Buenas noches, volvemos, venimos. Buenas noches, aquí estamos con un programa más de La Otra Cara. Perdonen. No, no te apures. Bien, pues bienvenidos a este nuevamente su espacio de entretenimiento, La Otra Cara. Son las 7, bueno, aproximadamente las 7:30. Que en realidad son como 20 a las 8, pero pues bueno, ¿quién se fija en el reloj a esta hora, no? De hecho, nadie. Nadie, así es que. Bueno, menos si tienes una chela en la mano. No, tampoco. Menos te vas a menos, fijar. Es lo que dije, menos. Ah. Bueno, soy Carolina Castañeda. Yo soy Agustín Solís y el día de hoy tenemos un invitado por el día de hoy. Saluda a la gente. Hola, ¿qué tal? Soy, y preséntate. Soy Noé Castañeda y ando aquí de metiche. No, está bien. Así como, pues, lo prometido es deuda también, el tema de hoy es la oveja negra de cada familia, la historia detrás de cada oveja negra en todas las familias, porque debe de existir al menos una. Sí, ¿a quién le echas la culpa si no existe? Exactamente, entonces, pues vamos dándole comienzo, también pues vamos a ir agregando, pues, dos, tres, castigos o, inquisiciones que puedan parecer de chuscas para el público en general, así es que pues vamos dando comienzo. Pues, ¿cuál sería por dónde empezar? Tanto un tema tan extenso y no sabemos por y dónde. Y tampoco empezar. Tipo, no, de hecho yo sí, creo que hecho. Sí. Disculpa, yo creo que hay que empezar por decir. El principio. En principio, ¿qué es una oveja negra? Pues la oveja negra se supone que es una referencia de que las ovejas en sí son, bueno, el color blancas y todas van en grupito y van al mismo lugar y van al mismo lado y todas. Si una se asustan las demás. Y paradójicamente se maneja como que el pelaje de una oveja diferente la hace actuar diferente. No sé de dónde salió eso, pero resulta que es por ahí va el porqué. ¿Tú qué piensas, Noé? Noé, ¿qué yo, piensas? Yo. ¿Tú eres la oveja negra de tu familia? Más o menos, por ahí. A ver, características de una oveja negra. La oveja negra es siempre a la que todo mundo, del que si sucede algo, todo mundo sospecha de la oveja sí, negra. Sí, si se cae tu hermanito y estás como a 3 metros de distancia. Fue tu culpa. Sí, ¿por qué lo tiraste? Sí, bueno. Más si eres no, el mayor. O si no, ¿por qué no lo levantaste? Tú tenías que estarlo cuidando, sí. Eres el mayor. Pon el ejemplo. Dándole. Los ejemplos que tenemos que poner. Es impresionante realmente, bueno, al menos de mi parte, yo soy el más grande de dos, pero el más grande. Y créeme que sí soy la oveja negra. Yo sí soy la oveja negra porque mi hermana es la que estudia, es la que tiene buen promedio, la que se porta la bien, la que se porta bien, la nena de papá y de mamá. ¿Y yo ¿y qué? A ti que te parte un rayo. No, de hecho soy el negro de la familia. Hasta por color, ¿no? Hasta por color, soy plano, el negro. De plano llovió sobre mojado contigo. No, yo también me considero oveja negra porque soy la mayor, soy la única mujer y por lo tanto me tocaba ser o la oveja negra o la chacha. Sí, de hecho está hasta feo. A ver, dinos, Noé, ¿por qué tú piensas que eres la oveja negra? Yo pienso que soy la oveja negra porque como toda persona que nace primero, tiende a ser la oveja negra de la familia, tiende a cargar la mano. Yo creo que es más que nada porque como los padres tienden a experimentar ser padres. Sí, de hecho. Por eso te tocan las cosas que te tocan. Sí, uno es el experimento fallido. Exactamente, por ejemplo, hay una ocasión donde mi padre, pues, hizo un pequeño experimento de disciplina cuando yo tenía 8 años. No me habló por 2 meses, nada más porque saqué de promedio en la primaria 7.2. No me gustaba estudiar, la verdad, y actualmente no me gusta estudiar. Pero no me habló por 2 meses. Entonces, créeme que para un niño, pues es fatal que no sí, te hablen tus padres. Y cuando tus padres a esa edad son tus héroes, así como lo pueden todo. Y no, y luego el peor del caso es de que para volver a hablarle lo hizo ver mi culpa. Siempre, ¿fue? Jamás los padres te van a decir, yo la regué. No, llega mi papá de una buena así y me dice, ¿qué? ¿Tú no me vas a hablar o qué? Yo digo, tú me llegaste a hablar primero. Imagínense a Agustín de 7 años llorando con los moquitos saliéndosele del llanto. Pero no me dejaste hablar, por favor, papi. Ah, espérate que lleguemos contigo, No bueno, creas que estás exenta. No, de hecho, que oveja negra lo está. De hecho, ninguno de nosotros nos dio cuenta de que era la oveja negra hasta la adolescencia. Todos creímos que realmente éramos niños malos, que merecíamos eso. No, entonces, no está temblando, ¿verdad? No, es la turba iracunda que ya vino por nosotros. Es Doña Dolores. Es Doña Dolores. Sí, las viejitas emputadas ya vienen en sus escobas. Sí, te decía, de niños pensábamos que sí, lo merecías. No, espérate, peor, cuando eres el mayor, jamás, jamás se te ocurra preguntarle a tus papás por qué se casaron. No, de hecho conmigo sí se casaron por amor, pero pues nunca se dieron cuenta, nunca imaginaron que me iban a tener a mí por hijo. Esa es la gran diferencia de un embarazo no planeado y una oveja negra no planeada. Sí, más cuando eres el mayor y naciste en noviembre. No, fíjate, yo soy patrio, fíjate que hasta eso mi mamá le tocó dar el grito por mí, pero yo creo que por eso... Yo creo que por eso me odiaron tanto, ¿no? Desde chiquito, porque era día feriado, ¿quién quería dar a luz ese día? No había ni doctores. Hasta los doctores habían dicho, ay, pinche mocoso, ¿quién chingado se le ocurre nacer pinche 16 y luego de septiembre? Pues, o sea, es chido, pues, o sea. Él quería ir a dar el grito, ir a pistear ya. Yo hice que al doctor le pagaran triple. Entonces, ¿qué se puede quejar? Eso, ¿no? Que no queje, que no se queje. No, en mi caso, saca la cuenta. Si yo nací en noviembre, fui concebida en febrero. ¡Ah! Soy víctima del 14. Eres víctima de San Valentín. Sí, así de que yo sí creo que fui concebida en un motel. Y fui la causa de la boda de mis padres. De hecho, ¿en serio? Una persona que a la cual yo quiero mucho, dice que si son tres hijos, el primero es el embarazo no planeado, la razón por la cual los papás se casan. El segundo es, pues, es que el más grande, ¿cómo iba a crecer sin un hermano, no? O sea, es el que, bueno, ya estamos aquí. Y el tercero es el condón roto. Ah, sí, cierto. O también el DIU fallido. Entonces. No, pero. Ay, ¿qué te iba a decir? Se me fue el rollo. Se le sucede. Ah, te decía, incluso yo veo las fotos de la boda de mis padres. No, y es horrible. Mi mamá con una cara de ¿qué estoy haciendo, por Dios? Y mi papá de ¿en qué pinche chinga me estoy metiendo? O sea, ves las fotos y no les ves cara de felicidad. Con mis papás fue diferente, fíjate, porque. Bueno, sí, mi papá quería mucho a mi mamá y mi mamá quería mucho a mi papá. Sí, fue todo felicidad hasta que tú naciste. No, fíjate que no, sí, hubo dos, tres pleitillos con mis abuelos por parte de mi papá, pero no pasó de ahí. Y pues, así como que fue felicidad hasta que vieron que no tenía aptitudes para el trabajo o el estudio. Por eso estoy en la cabina de radio. Ah, oh, rayos. Eso nos incluye a otros dos, así de no, que. No, a lo mejor es por interés común. No sé, qué sé yo. Sí, arréglalo. A ver, anécdotas de oveja negra. Anécdotas de oveja negra. Bueno, pues yo creo que las anécdotas las dejamos, pues. Para el próximo segmento, pues hay que ofrecerle algo a la gente para que se quede. Sí, musiquita. Sí, musiquita. Así es que la próxima canción es Dance with the Devil, esta canción alrededor de los 70s. Muy buena canción. Volvemos después de esta rolita y unos cuantos comercialillos. No se despeguen, nosotros estamos en la otra cara. Regresamos.

Yo lo entiendo en otro contexto, ¿no? No, pues es que es la verdad. A mi tío, cuando estaba chico, le gritaban que ya se le había calentado el boiler. Él estaba jugando en la calle y le gritaba: ya se te calentó el boiler. Y era para que se metiera porque mi abuelito ya estaba muy enojado y lo iba a chanchear, por así decirlo. Entonces, ¿el boiler era tu abuelito? Sí, ya se calentó el boiler, ¿no? Ya se calentó el abuelito, ya se lo iba a pasear. Ya salió muy bien. ¿Eh? ¿Alguna anécdota? O tú, para empezar, ¿tú te consideras que eres la oveja negra? No. ¿En tu casa hay oveja negra? No. ¿Ah? ¿No? ¿Entre tus tíos no hay una oveja negra? Alguien que toda tu familia diga: ay, ahí viene este. Ay, que es la vergüenza de la familia. Sí, sí, hay, pero. Cónyuges no cuentan. Puede. Sí, ay, pero no se puede decir. Ay, no pasa nada. No se puede decir. Bueno, danos tu opinión como oveja blanca en este caso. Ay. Como oveja blanca, danos tu percepción hacia las ovejas negras. O sea, ¿qué ve una oveja blanca en una oveja negra? Ay, no inventes. ¿Cómo que qué ve? Pues para mí no son ovejas negras, o sea, es normal. Ay, todas son del mismo color. No. La primera persona que conozco que no ve eso. Es que es el problema, la diferencia entre una oveja negra y una oveja blanca es de que la oveja negra sabe que es oveja negra, pero la oveja blanca no sabe que algo anda mal. Como cree que a ella la tratan de una manera, sí, cree que a todos se tratan de una manera, ¿no? O sea, sí, cuando una oveja negra llega y le dice: oye, es que esto está diferente, así de: no, tú estás mal, no lo veas así, no seas negativo. Sí, exactamente, por ejemplo. Lo que es mi hermana, mis papás le dijeron: ¿sabes qué? Pues tú escoge una carrera. Ah, órale. Y discúlpame, no. Sí lo va a decir. No. ¿Sabes Agustín, lo que sucedió? Claro, ¿sabes que lo no. Que sucedió? Ay, no seas mentiroso. No estoy siendo mentiroso. No. ¿Sabes lo que sucedió? Mi papá le dijo: vamos a hacer lo que podamos, pero de que estás en el ITESO, estás en el ITESO. ¿Y al negro qué le dijeron? O es UDG o no es nada. Ay, nunca te dijeron nada. Sí, tú no estabas ahí presente. Y tú no conoces. Está bien, pues. No, pero al menos te dijeron: estudia. A mí me dijeron a los 11 años: cásate. ¿De veras? De verdad. Me dijeron: ¿sabes qué? Eres niña y la neta, pues no voy a tirar el dinero. No, sí es cierto, sí, sí es cierto. Sí es cierto. Vamos a tirar dinero para que estudies cuando nada más te vas a casar y vas a empezar a escupir mocosos. Así. ¡Es increíble! pleno siglo en el que estamos y todavía hay gente así. Nada, pero yo, como digna oveja negra, mi madre, puedo hacer lo que yo quiero. Y como tú no quieres que estudie, nomás por contrario, voy a estudiar. Pero que ahí no tiene que ver con la percepción de tu familia. O sea, la oveja negra podría ser toda tu familia y tú estás bien porque tienes otra percepción, pero no implica que sea malo. No sería lo mismo. ¿Por qué? Porque si toda tu la oveja negra se caracteriza por ser lo contrario de su familia. Exacto, ser diferente. O sea, si tu familia es mala y tú eres bueno, eres la oveja negra porque no eres malo. Exacto, la cuestión es de que las ovejas blancas, la característica es de que todas van juntas al mismo lado y la negra es la que dice: no, yo voy al otro. ¿O qué sucede si pasa esto? ¿Qué sucede si pasa lo otro? Piensas diferente. No, y peor, cuando les llegas el primer día vestida de negro, cadenas, y dices, así, súper, súper metal o súper gótico, la tendencia que te guste. Llegas el primer día a tu casa, que te acabas de comprar tu primer look, ¿qué es lo primero que te dicen? ¡Ya te estás drogando! Ahí te va. Yo hice lo mismo, pero fíjate, no, yo no me vestía dark ni nada. Tenía el pelo, pues, corto, me peinaba así de pelos parados. No, ni tampón, que era así como más niño pepón. Yo me compré una playera, bueno, no me compré una playera, sino conseguí que mi papá me comprara una playera tipo polo. Y por otro lado, así como que le dije: ah, miren, esto se ve formal. Y dice que mi mamá compraba pantalones mezclilla color negro. Nomás tenía una sola playera color negro de tipo polo y un de tipo polo todavía playera de niño, bueno. Entonces tenía una playera tipo polo negro y un pantalón de mezclilla negro. Era punk pepón, niño bueno, punk bueno, pues. Ay, sí. Y tenis eran grises, o sea, ni siquiera le tiraban a negro. ¿Sabes lo que mi mamá me dijo? ¡Ya te estás haciendo satánico como el pendejo de enfrente! ¡Vas a estar escuchando tu pinche música satánica! No me dejaron utilizar conjuntos de, y no me dejaron utilizar playeras negras. No, a mí después de decirme que me estaba drogando, me sentenciaron. La primera vez que vengas embarazada, yo no sé qué vas a hacer porque yo no aquí no quiero chamaco. No, dices, oye, me vestí de negro, no estoy haciendo nada más. Ah, no, pero ¿qué pasa? Llega el hermano menor con sus pantalones de 4, 5, a veces hasta 6 tallas más grande, nomás para verse así como... Cholondrín. Neta, mis hermanos se hicieron mega cholondrín. Ah, ¿qué dijo mi mamá? Es la moda. Dije, yo casi me da un ataque cardíaco. No mames, yo te llego con mi moda y casi me mandas a exorcizar. Y llegan tus hijos con una moda del mismo vuelo de te extraño y les aplaudes. No, y luego todavía para que los trepe la policía, ¿verdad? Así y no, es que te ves bien maleante y te siembran una techito dos y te trepan. Otra, o llegas y... Llegas y la primera fiesta familiar en la que te tomas una chela. Te la tomas bien a gusto. Eres una borracha. Eres la vergüenza de la familia. Y en la misma fiesta tus hermanos fumando. ¿A ti te pasó, verdad, Nayeli? ¿Cuándo? Es que te estás riendo así como que... Algo estás ocultando. Algo estás ocultando. Que ahorita sale que resulta que no es oveja tan blanca. Sí. Ay, pero no. Debajo de esta oveja de piel hay una loba. Sí. Es que no, nunca les ha pasado que en la misma fiesta, ya ni siquiera una fiesta después. O sea, a ti te están gritando porque te estás tomando una chela y tus carnales están fumando tabaco, ya otra cosa, quién sabe. Pero no les dicen nada, es más, tu jefe le suelta la cajetilla. Fíjate que en mi casa nunca me dejaron acá a fumar, pero cuando tenía alrededor unos 10, 11 años, no, antes nos juntábamos mucho en lo que era Navidad. Fíjate que en mi caso es curioso porque dentro de la familia del que somos cuatro, soy una oveja negra. Pero ya cuando estoy en conjunto con, por ejemplo, mis tías... Ya te camuflajeas. No, deja de que me camuflo. Soy el niño bien portado, soy el niño bueno. Me convierto así como que totalmente en otra persona. ¡Qué concreta! No, y esto sucede, es la verdad, sucede porque yo no tomo el mismo camino que mis primos. Mis primos, por ejemplo, hubo una epidemia de embarazos recientemente. Tres primas en menos de 2 meses. ¡No es cierto! Y todavía dijeras, 15, 16. 15, 16. ¡No es cierto! No, excelente producción. Bueno, resulta que pues yo no tomo los mismos caminos. Yo no soy así niño de salirme, porque hasta eso no me salgo que al antro, que a la peda o con una y con otra. No, con una y con otra. De hecho, mi hora de entrada a la casa es saliendo de la escuela. Me voy directo, o sea, ni siquiera me quedo a cotorrear para que a ver, no exageres. No, y sigo siendo la oveja negra de mi familia. Eso es lo Ah, es que ya estás estigmatizado, ya. Sí, eso me pasa a mí. O sea, yo llego a mi casa y pues en mi casa soy así muy malo porque bueno, mi mamá tiende a ser muy religiosa. Entonces yo soy muy malo porque, no me gusta ir a misa. Entonces, ya soy muy malo. Entonces voy con acá, como dices tú, ¿verdad? Me reúno con la familia y soy el único bueno porque todos los demás o son bien pedos o son bien peleoneros. Y soy el único bien portado. Exactamente. Y luego yo soy el único que no se ha puesto aretes. Yo soy el único que no se ha puesto tatuajes. Yo soy el único que no se ha puesto X. Y sigo siendo la oveja negra de mi propia familia. También yo, o sea, también todas mis primas están embarazadas, madres solteras, madres divorciadas, muchas cosas así. Pero aún así, en el núcleo familiar sigue siendo el malo. Sí, o sea, de hecho, mi hermana, pues, bueno, nosotros venimos de una familia muy hogareña. Entonces, pues... En realidad no somos así que no es así como que pues seamos como el resto de la gente que pone su música hasta las 2, 3 de la mañana y cosas por el estilo. Somos conservadores. Exactamente, somos conservadores. Pero mi hermana lo es más porque no le gusta salir a la calle. De hecho, tengo la teoría de que no tiene amigos y si los tiene son imaginarios. Ana, si me estás escuchando, te envío un abrazote y espérate que llegue a la casa todo además de un abrazo. Y a tus amigos imaginarios otro abrazo. No, ya sabes que te quiero mucho, Sandra. Bueno, vámonos a rolita. Una rolita para dejarlos descansar, que se les desinflame un poco la panza de la risa. Vamos con la siguiente canción. Es del grupo Europe, de la década de los 80s. Esto es ya se me fue el nombre. The Final Countdown. Gracias, operador. Pues bueno, vámonos a rolita. Nosotros seguimos aquí para el tercer segmento. Por favor, si tienen algo que comentarnos, estamos vía Facebook, ahí nos pueden encontrar. Si quieren mentarnos la madre, si quieren decirnos, váyanse del... tengo gusto para escoger las canciones. continuamos en esto que es La Otra Cara. Ovejas negras y castigos inéditos por parte de las familias. Continuamos. We'll be right back.

que cuando ya de plano no sabemos qué decir, es que es el show del mimo. Ah, ok, ya entendí. Sí, cuando, así que cuando escuchen o no escuchen, que no estamos diciendo nada, es por eso, porque eso es... Así es la sección. La sección del mimo, ¿no? Bien, a ver, una pregunta interesante se me acaba de ocurrir. ¿Cómo hablas de sexualidad a una oveja negra? Rayos, generalmente te enteras de eso afuera. Por tu propia cuenta. Sí. Fíjate, yo que soy una oveja negra light, porque mis padres sí me prestan atención, debo admitirlo. Mi padre se encargó de mi educación. Pero ahí te va. Ey, no te rías, Nayeli. Todavía no cuento la anécdota. No, pues, pero sí se la sabe. Se la sabe. Ya se la ha contado varias veces. No. Resulta que mi padre, mi santo padre, me pone un video de educación sexual, aclara mis dudas. Y después me dice: mira, ¿sabes qué? De la orientación que tú escojas, yo te voy a apoyar. Aquí estoy para ti. Y o sea que tirándote que si eras gay. Espérate. Espérate, por ahí va la tirada. Le digo: no, jefe, pues por eso no se apure. Yo, a mí me gustan las mujeres. No, de veras, hijo, si de cualquier orientación que tú escojas. Papá, me gustan las mujeres. De veras, hijo, tú siéntate la confianza. Y dale, y dale, y dale con eso. Al rato que le dijeras que era zófago. No, que era zoofílico. Perdona. Pues está mejor que ser necrofílico, ¿no? Que se acaste. Bueno, mínimo, así no hay quien te cure. Era de las dos cosas, está asqueroso. Digo, no creo que sea lo mismo una cabrita acá que te esté. ¡Ay! No. Lucha a un muertito, ¿no? Ya al muertito. Bueno, muertito no va a ir a acusarte. No, quién sabe, mira, fíjate, hay una anécdota y eso bueno, es un comentario. Bueno, continuando con la que estabas, dale y dale con que la bueno, orientación. Dale y dale y dale, dale con que, no, hijo. Que tú lo que tú escojas, yo estoy aquí para ti. Y bueno, resultase que pues, pasó el tiempo y me acordé de esta anécdota precisamente una fecha de mi cumpleaños, que a veces nos solemos reunir para los primos, para... Cuenta el chiste, pues. Cuenta el chiste. A ver, ¿qué le estás haciendo, Carlos? ¿Qué le estás haciendo? Nada que no se pueda ver sobre la mesa. Tomando en cuenta de que desde la cintura para abajo no se ve. Exactamente, bueno. Ay, ay, mi hijo. Ay, no. Bueno, continuando. Estábamos los primos y los tíos reunidos, ya llevamos 2-3 copas y me acuerdo de la anécdota y decidí contarla. Mi papá grita: ¡no es cierto! ¡Yo nunca te dije eso! ¡No es cierto! Yo, si tú hubieras salido, puto, yo es más de desheredado, cabrón. Sí, literal. Literal. Ay. No, no, opina, Nayeli, no. opina. Pero acerca para que te escuchen, nuestro querido público. Unas palabras hermosas. Es bien exagerado, la neta. No, es literalmente, de hecho, hay alguien allá en cabina que puede garantizar que lo que estoy diciendo es realmente lo que sucedió. Ah. A ver, testigo. Está bien, pues, sí. Esto en este momento no es el show del mimo. ¿No? Me mandó bien lejos. Entonces, tú a una oveja negra, si le quisieras hablar de sexo siendo tú el padre y tú lo consideras como una oveja negra, ¿cómo le hablarías? Yo creo que yo como madre, yo creo que consideraría oveja negra un hijo si me sale santurrón. ¿Santurrón? ¿Santurrón? De celibato y sí, así la Biblia en mano y no tanto por el lado religioso, no por el lado religioso, sino por el lado de medio pendejito a la hora de la acción. Pendejo y cerrado de mente. Así sí. De ay, un gay. Ajá, si me saliera un hijo así, bueno, yo creo que eso es educación, pero si Dios me castiga mandándome un hijo así por llamarlo de alguna manera, de, no sé, cosmos, lo que sea, los planetas que se alineen. O sea, y me manda, y tengo un hijo así, yo creo que lo consideraría oveja negra si es así cerrado de mente. Pero yo creo que tendría que ir con psicólogo para decir cómo chingados le hablo de sexo a este niño. Pero, ¿a ti cómo te hablaron del tema, Noé? A mí no me hablaron. Yo lo descubrí por mi propia cuenta, por mi propia mano. No seas tan, no seas tan exacto. Es que a la mayoría de los hombres como que eso pasa, ¿no? Ay, ¿por qué tengo que hacer? Para que te escuchen. Eso sí se alcanzó a escuchar. Bueno, en mi caso, ay, fue así como que, como de esas pláticas súper incómodas que dices, jefa, lo que me estás diciendo en un libro lo leo, yo quiero saber otras cosas. Y te quedas así en, ¿y eso qué? ¿Y? Me empezó a decir lo mismo que decían los libros de primaria. Como que se memorizó el texto. Sí, las cosas que le contestas a un niño de 3, 4 años de las abejitas y las flores, así me lo dijo a los 13. ¿Te quedas así de, jefa, eso ya lo leí? Yo quiero saber por qué esto, esto, esto y esto, y para qué esto y esto y esto. Ya no de la cuestión. Ya no de la cuestión médica, sino de la cuestión emocional. Sí. Y en nosotras es muy, muy difícil la cuestión emocional. Ustedes, la verdad, han podido lograr. Y digo que es logro, porque si el poder separar. Sí. Placer físico con emocional. En nosotras es muy difícil. Sí. Ahora, que tu mamá te considere que de plano eres de lo peor y no quiere hablar del tema contigo por miedo a que se pueda enterar, también cabrón. No, sí, está muy bien expuesto tu caso, la verdad. Sí le pensaste a lo largo de la Es que es algo, es que en realidad el trato de que te dan tus padres y es te persigue toda tu vida. Sí, bueno. más cuando a nosotros, no sé en tu caso, pero a nosotros no, a muchas amigas coinciden. Nos taladrean desde que tenemos uso de razón, tener sexo es malo. Sí. No, y luego una abuelita creada por su abuelita y es la que le da educación, digo, ay. Sí, y cuando te dicen las cosas. De repente estás bien a gusto comiendo y te llegan, no, si te llegas a embarazar, no cuentes conmigo. Y tú así de, espérate, estoy desayunando, o sea, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dices eso? Y donde empiezas a engordar por cualquier razón, estrés, valioso, sí, es cierto. Subes, ¿qué te gusta? Una talla y ya. ¡Ya estás panzona! Sí, es la nana, ¿quién es? Ni siquiera has de saber quién. O sea, ni siquiera. Pero como eres la oveja negra, es lo peor. No tienes ni siquiera derecho a un juicio justo. Exactamente, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ok, bueno, continuamos con más. Primero vamos a una rolita y después a unos comerciales. La próxima canción es del gran maestro John Lennon. La canción se titula I Am Losing You. O sea, aunque no le guste acá a los emperadores, John Lennon es una riata. Es una riata. Eso era. Es porque va a ser inmortal. ¿Tú qué hiciste con tu vida? John Lennon es Dios, cabrón. ¿Sabes? Las únicas opiniones que nos importarían son las de nuestros 6 radioescuchas. Opinen en vía Facebook, Radio Cusey FM. De hecho, pueden ver mi comentario. Yo estoy bajo el nombre de Agustín, alias Dark Cloud Solís. Y pues vamos empezando con esta rolita titulada I Am Losing You, de mi opinión, de las mejores de Lennon después de The Beatles. Continuamos. Some strangers' room late in-

Muy en serio. Muy de nuestro estilo. Adoptamos como si fuera nuestro cualquier el tipo de música que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, mis papás siempre me criaron con canciones de ABBA, de Bee Gees, de sí, o sea, está bien, ríanse. De, no, por eso tu papá tenía esa idea de ti. No, cuando ¿sabes? Tenía de la de desviaciones sexuales, no sé qué pasa. ¿Sabes? No, pero al menos era música un poquito más trabajada. Yo crecí oyendo Tigres del Norte y Paquita la del Barrio. Ah, y luego mi papá también se brincaba a Los Ángeles Negros. Cambios extremísimos. Y respeto mucho a Los Ángeles Negros porque pues crecí con su música y hay muchas canciones que me gustan de ellos. Pero yo, por ejemplo, yo soy más new metal, metal pop, instrumental, digo, llámese Avenged Sevenfold. Ah, también crecí con música disco, que Donna Summer, que The Village People, o sea, si mi papá quería inculcarme algún tipo de desviación, ese era el camino. No, la mejor opción, pero y gracias no funcionó. A Dios, exactamente, gracias a Dios la hormona le gana a la música. Y bueno, entonces cuando yo empecé a traer canciones, bueno, que en ese tiempo que era Linkin Park, Korn, que apenas iban empezando, pues así como ya era el malo otra vez. ¿Por qué? Porque eran guitarras, no, que puro buah, buah, buah. O sea, los comentarios más solo están ladrando, si te quedas de, pero yo les entiendo, entonces yo ladro. Yo ladro. ¿En qué idioma estamos hablando? Yo es lo único que te escuchan es aunque créeme, yo en una ocasión, haciendo un pequeño paréntesis, el primer paréntesis del programa, yo la primera vez que llegué en estado inconveniente alcohólico en mi casa, llegué a tal punto de que mi mamá me aventó un choro de como 2 horas. A la fecha, no sé qué me dijo, yo nomás veía que... Yo sentía, si sigue agitando así los brazos, va a volar. Pero sí, me aventó un chorote y al último me dijo, ¿me entendiste? Sí, jefa. Sí, jefa. No lo vuelvo a hacer, amada. Me puedo dormir porque tengo... No, en serio. Me fui al baño, vomité, me voy a dormir y no supe más. Y al día siguiente, ¿no te acuerdas de lo que te dije? Sí, jefa. Sí, sí. Gracias a Dios no me dio tan pesada la cruda, porque si no, ese mismo día me levanto a las 6 de la mañana. Llegué a las 4, ¿qué dormí? Nada. Me levanto a las 6, a ir al tianguis, cabrón. Al pinche tianguis más lejos que encontró, para ayudarme a cargar su pinche castigo. No, a mí no me lo aplicaron sí, así, a mí me... Y atente. De parte de los castigos, a mí me aplicaban mucho el psicológico. El de tú no me quieres. No, eso es chantaje emocional. A mí me lo aplicaban. Tú lo aplicas. A la edad. Mucho. No es cierto. Demasiado. ¿Cómo de quién aprender? Con todo mundo no lo aplicas. No es cierto. No es con cierto. Con tu pobre yo no te inocente digo... novia. Discúlpame, pero yo nunca te he dicho tú no me quieres. Yo nunca te lo he dicho, discúlpame. Sí. No. Ya me imagino. Sigue quemándome en público, ¿eh? Es que tú no me quieres, por eso me estás quemando. Pero él no es chantajista emocional. No, yo no soy chantajista emocional. De hecho, yo soy una toalla, soy una sedita a comparación de mis papás, la verdad. ¿Y tú te consta? Corrígelo, solo tu papá. Bueno, solo mi papá, porque hasta mi mamá se limitaba al fajo. Ella no. No, no aplicaba ningún castigo. ¡De rodillas! ¡Órale! No, ni avisaba, nomás llegaba el latigazo del rencor. Con las abuelitas no aplica eso, pero con lo que traigan en la mano. ¡Ey! Tienen una mega puntería. Sí, no sé cómo le hacen, de verdad, no sé cómo le hacen. Estás tú acá, hasta los esquivas, corres en zigzag y de repente lo sientes en las pompas, en donde te den. No les importa. Sí, de hecho a mí me la llegó a aplicar mi mamá, porque pues mi mamá ya está un poco más grande. Y sí, ha sido el típico, o como, bueno, la chancla más veloz del oeste, no sé. Sí. O O con las cucharas. Ay, ay, es horrible. Eso sí duele. Más cuando están mojadas. Ay, no, no, no, no, no, no. Bueno, si quieren, si quieren continuar escuchando acerca de torturas, este, castigos, datos chuscos y otros perfiles de lo que somos las ovejas negras, pues síganos la próxima semana de 6 y 7:30, 8:30 con la oveja negra Dark Klaus Solís, que es vuestro servidor. Este, la próxima semana en la otra cara. A menos de que nos manden en Facebook y digan, hablen de otra cosa. Cosa, cabrones. Así que no, que diga, no la chinguen, cabrones. O también está luego, a lo mejor les gustó el tema y mándennos así como que, el castigo fulano. A mí me aplicaban la ramberse con triple salto y giro 380 y... Si alguien conoce quién escribió el maldito, porque yo sí de verdad odio ese libro, el maldito libro de Sermones para toda ocasión, la neta, ¿existe ese libro? Yo quiero ese libro. Fíjate, si quieres hablar de libros, ahorita que me recuerde y voy a hablar más detallado. Es un libro hipotético, es que no sé si te has notado que todas las mamás tienen los mismos sermones, los mismos regaños, los mismos chantajes emocionales, que pareciera que cuando uno nace... Uno viene con el libro de sermones para toda ocasión. Así de que, si alguien sabe quién se le ocurrió, vamos a lincharlo. Hay que lincharlo. No, deja de eso. Fíjate, si quieres hablar de libros, te voy a hablar de un libro en específico y de este voy a detallar la próxima semana. Yo era tan oveja negra, pero tan oveja negra, que hay un libro que el muy culero autor le puso como título Nadie me quiere. Y mis papás me lo regalaron. Si quieren saber la historia un poco más detallada, la próxima semana no se pierdan la otra cara de 7:30 a 8:30 o lo más semejante a ese horario. Aquí los esperamos. Sí, el miércoles sin falta en las noches. Así es que, bueno, este, mi nombre es Agustín Solís, con nuestros invitados Nayeli y Noé Castañeda. Y yo soy Caro Castañeda. Muy bien, bueno, pues este es el final del programa de hoy. La próxima semana vamos a continuar con esto que son las ovejas negras. Vamos a ver el perfil psicológico de una oveja negra. Sí. Entonces, si se les parece interesante, a nuestros 6 radioescuchas, esperemos que no baje de ahí. Es más, y si a alguien les cae mal, recomiéndenos. Sí, es una muy buena venganza. Exactamente. Bueno, pues muy buenas noches. Espero que les haya gustado el show. Espero que les guste el próximo. Por favor, síganos sintonizando. Nosotros somos del programa La Oveja Negra. Los esperamos el próximo miércoles. El programa es La Otra Cara. Ah, el tema cierto, es La Oveja Negra. Discúlpenlo, no ha dormido bien. Es que el oxígeno de aquí la cabina se está acabando y saben lo que esto genera. Muy bien, bueno, pues nosotros nos despedimos. Cuídense mucho. Pórtense mal y cuídense bien. Todo lo que puedan. Hasta luego.